como vendaval furioso que azota todo a su paso. Así déjate mi alma convertida en mil pedazos. Y de noche todavía lloro y tu alegre en otro brazo. Y de noche todavía lloro y tu alegre en otro brazo. Dicen que el amor no vale si no trae mucha tormenta. Tú trajiste tempestades que turbó hasta mi paciencia. Dicen que el amor no vale si no trae mucha tormenta. Tú trajiste tempestades que turbó hasta mi paciencia. Y de noche todavía lloro y tú alegre en otro brazo. Y de noche todavía lloro y tú alegre en otro brazo. Todavía lloro y tú alegre en otro brazo.